dentro de mí, sin poder lograr con los años que alguna mujer me pueda reconstruir. Los días ya son negros y las